llame y que el invierno se haga primavera cuando tú estás junto a mí. Bésame, abrázame, apriétame y hagamos el amor, mi vida, a donde tú quieras. ¿Cómo puedo hacer? Yeah.